Hola, ¿qué tal? Hoy nos adelantamos porque son 20.07 y este programa usualmente empieza a 20.08, pero hoy es un día especial, así que empezamos antes. Primero porque no está mi amado amigo Tom Moreno, a quien le mando un enorme beso. Tampoco está nuestro operador de siempre, Sanfu, que también le mandamos un beso, pero tengo una compañía excepcional que me hace muy feliz, que es mi amada amiga Noelia Rocha. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Noé, bienvenida a Nuevos Fuegos. Gracias por esta invitación. Gracias a vos. Me encanta aprender el fueguito con ustedes. Hola, Seba. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Sevix. Y bueno, nuestro maravilloso productor, hoy también es operador y está ahí del otro lado. Gracias, chiques, por hacer esto posible. Muy feliz de estar acá. Me encanta. Bueno, nada, el negro se tomó unas vacaciones, así que nos va a estar acompañando hoy. Está Cami ahí del otro lado también. Hola, Liz. No sé, estos Nuevos Fuegos, ya lo saben, se pueden comunicar con nosotros a nuestro Instagram, @nuevosfuegos, o bueno, a celular, hoy no hay porque es el celular del negro, y si le escriben la verdad que no está, así que no lo vamos a ver, chiquis. Estamos saliendo en el aire de Radio Peal, www.radiopeal.uy. Y bueno, no sé, ¿tienen cosas para contarme? ¿Quieren charlar de algo? ¿Me escucho bien ahora? ¿Sí? Estamos resolviendo cosas técnicas. Siempre producción en el aire. Hay que cambiar de micrófono, me parece. Sí, creo que lo mejor es que te muevas, ¿no? Bueno. Lo vamos a hacer movimientos al aire. Yo mientras los relato y vos te movés tranquila. Dale, me encanta. Hacemos radio en vivo. Ahí se está levantando, está cambiando rápidamente. Vamos. Se va el otro micrófono. Estoy en este, a ver, ¿me escuchan? Sí, esos no sé si son los que no andan. cambio de auriculares. Yo me quiero escuchar. Yo te escucho muy bien. ¿Sí? Bueno, que me escuchen, eso es importante. Yo veo cuando yo me escuche. Suceden cosas. Sí. Ahora sí, no te escuchábamos. Sí. Está saliendo más bien, Noé, así que, ¿cómo te escuchás? No me escucho. Capaz, vale, me puedes directamente pasar. No me escucho, chiquis. La estás sacando del aire vos, me parece. No, te estamos transmitiendo tranquilidad al aire, está saliendo impecable. Ahora sí me escucho y esto es hermoso y te escucho a ti también, Seba, me encanta. Maravilloso. Bueno, con un poquito de problemas, pero muy rápidamente solucionados por este equipo maravilloso. Che, nada, viernes, primavera, mucha camisa hoy en el estudio, la verdad unos looks espectaculares, como siempre en este programa, pero... Sí, yo comentaba con alguna gente que estaba esperando la primavera para ponerme las camisas, o sea, hoy las abrí y dije, ay, tengo un montón para combinar con los pantalones, y amo, todas vintage, la mayoría. Obvio, amo nuestro compa Asof, el otro día ponía en Instagram como el momento favorito de les viejes para sacar sus camisas floreadas, este momento de calorcito. Es el momento además para animarse a combinar flores con rayas, rayas con cuadraditos, o sea, es la primavera. Vos sos una muy buena combinadora de patterns. Sí, no sé, yo ya soy más grande que ustedes, me parece, y en tema etario, y ya estoy en la etapa de elegir la camisa por sobre todo, en cuanto, no importa la etapa del año, antes usé una remera. Creo que nuestro compañero Tom estaba haciendo parte en Twitter de alguna tendencia sobre... Queda muy boludón usar remeras de rock a cierta edad. Bueno, había como opciones, había un debate, pero ¿no? Pero eso que sería, primero eliges la camisa y después todo el resto del outfit. Bueno, no, pasa que yo creo que la parte de pantalón y eso es... En mi caso no cambia mucho. Claro, es classic. Pero esa camisa está muy bien, Seba. Esta camisa en particular está linda, sí. Sí, sí, muy linda. Sí, hoy estamos muy bien en camisades. Bueno, yo la verdad no sé mucho qué pasó en la semana. Solo sé que Carolina Cose está presentando un proyecto de ley a la Junta Departamental. Bueno, proyecto de ley no sé cómo se llama. Pero un proyecto a la Junta para cambiar nombres de algunas calles de Montevideo por referentes de la cultura afro-uruguaya y del movimiento LGBT, lo cual me parece hermoso, pero también es un poco extraño, claro, que esas sean tus prioridades en este momento. Pero bueno, vamos a ver cómo le va. Yo estoy interesada en saber qué van a decir. Bueno, otra cosa que pasó esta semana fue que ANEP presentó parte, porque la reforma educativa la... se ve que están aliados con Jack, ¿no? La van presentando por partes. O sea, nunca hubo la reforma, no se presentó en conjunto y dijeron, bueno, esta es la reforma. Entonces, la parte que presentaron esta semana es que se transforma la educación básica, digamos, hasta noveno. Es verdad, vamos a tener séptimo y octavo como la gente de la Argentina. Claro, exactamente. Y además agregaron unas materias, una comunicación y sociedad, algo sobre informática. Sí. Y hay otra más por ahí que agregaron como a la grilla ya tradicional de esta de informática curricular. Que tiene el nombre computación y es tipo, o sea, no hay nada más de los 2000 que el término computación. O sea, lloro en Windows 98. Tal cual, tal cual. Pero bueno, veremos, este gobierno siempre muy vanguardista y todo lo que es una conexión con los 90, espectacular. Hoy vi también, cuando pensás que ya no puede haber algo más de terror y que dos personas tan terribles no se pueden juntar porque se termina el mundo, una foto de Sanguinetti sosteniendo la puerta de su casa y del lado de adentro Marini Ríos. Y dije, ok, nunca me imaginé que podía haber algo que me diera tanto miedo. Bueno, Manini está en esta recorrida con todos los líderes políticos. Está haciendo picnics, es la primavera. Sí, es eso, sí. Esto como en su, no sé qué decir, no digo nada. La verdad, es Manini. ¿Qué decirte? Bueno, si quieren, si tienen ganas, ya que no sabemos más qué decir, y esta realidad política, social, económica de nuestro país está un poco complicada, les invito a escuchar una canción que es bárbara, que habla de amor y de sortear un poco estas cosas feas del mundo con alguien amable. Ni siquiera la escuchamos y después les cuento qué es lo que suena. Bueno, va para ahí. The world is burning, notice no rotation. You're for me, yeah, yeah. I'm fixed on you. Hold you closely, yeah. Together we'll bloom. The world is burning. The world is burning. World is burning, but I got my love. I got my love. I got my love. I got my Bueno, y ahí pasaba esta mujer maravillosa, la señorita Green Tea Peng. Ya ha sonado en este programa, no es la primera vez que la traigo porque soy muy fan. Me encantó, es la mejor canción para empezar un programa de viernes. Para arrancar así bien meloses y amoroses. Es como un abrazo. Sí, total. Ella, bueno, es británica. Yo siento que como que su voz es tipo un terciopelito en el que te refregas así por el soul y el R&B. R&B psicodélico, como ella le describe su propia música. Y en realidad esta canción es el nuevo disco que sacó hace muy poquito, el 9 de septiembre, que se llama Green Sun 108. Y nada, me pareció como muy cute para empezar hoy. Entra en la categoría MPB, música para besar esto. Sí, total. Ta. Totalmente. Ah, mirá, no conocía esa categoría. Casi que la discografía entera de Green Tea Peng, salvo algunos temas que por ahí son más para andar en bicicleta, entran en la categoría para chuponear fuertísimo. Sí, me imagino, o sea, si seguimos en ese hilo, una lámpara, luz tenue, dos copas de vino. Contextos para chuponear, me claro, encanta. Claro, y este disco es perfecto. Y almohadones, o sea, sentades en almohadones. Detalles almohadones, me encanta. Detalles almohadones de colores. Sí, dan ganas de chuponear con ella también un poco, porque la verdad es una cosa, es muy hermosa. Bueno, estamos viendo una foto, o sea, claro. Vale me acaba de mostrar una foto porque no la conozco. Así que nada, tienen ahí la invitación a pasar por el nuevo disco, Green Sun 108, y todos los discos anteriores de la señorita Green Tea Peng. Y bueno, después viene otra británica, ¿o no? Es de, sí, la tierra de Isabel, la que se nos fue. La finada se Isabel. Fue de gira. Qué intenso todo eso, ¿no? O sea, de que falleció esta señora. Un fly esto que compartías de todos los blandengues, tipo, pum, desmayados. Bueno, desmayados, alguien me comentaba por privado, porque yo hice indignado. Una especie de descargo, indignación. Me encanta ponerme la indignación. Ya me ha escrito gente por Instagram diciéndome, ¿estás bien? ¿Estás siempre enojada? Pero, sí. ¿Sos feminista? Porque estás siempre enojada. No sé, pero no es que esté enojada. Es que hay cosas que me indignan y las digo. O sea, ya no me quiero guardar ciertas cosas, pero no es que esté con un arma en mi casa. Eso no. Bueno, la cuestión es que me decían por privado que estaba la guardia de la corona. Se tienen que caer para adelante. No se pueden caer para atrás. Eso me olvidé de ponerlo en los comentarios. Después en la cucaracha me informaron, pero eso no lo puse público, que saben que se van a desmayar porque pasan muchas horas y más en un contexto de calor. Entonces te tenés que caer para adelante. Tus compañeros, si te caes, no te pueden rescatar. Inmutables. Y hay, obviamente, un servicio médico que va a socorrer a esa persona. Pero me pareció como re simbólico, todos parados, súper duritos, y el hombre ahí tirado, y todo seguía pasando, rolando. Sí, total, qué flash, como protocolizado hasta cómo desmayarte. Molió, es muchísimo. Y otra cosa que, perdón, otra no, cosa no, que me pareció, que dije, bueno, si lo hace la reina después de muerta, ya entro yo en ese, que sus perritos, viste que ella tenía sí, esta raza de los chiquitos, muy lindos, muy, muy lindos, los llevaron al funeral. Ah, fueron. También guardias de la corona. Los llevaron a los perris. Mejor trabajo. O sea, los perris ahí gozando. Entonces dije, bueno, si esto hace la señora después de muerta, yo sigo entrando al hábitat con mi perra, yendo a la verdulería. O sea, ya rompo el pudor en torno a eso. Total, yo creo que uno de los mejores trabajos, si te toca algún trabajo que tenga que ver con Y la realeza debe ser cuidar las mascotas. O los jardines, si te copan las plantas, deben tener buen presupuesto para... Los jardines sí, porque debes tener todo para proteger las florcitas y lindas sí, y hermosas. Sí. Y me llega por la cucaracha que a los perros de la reina le gusta mucho esta canción que vamos a escuchar. Ah, sí, son fanáticos de Justin. Sí, así que la escuchamos nosotros también y compartimos después la alegría al aire. ¿Te parece? Me encanta. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Ow, ow, ow. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's true, she don't consider it cheating. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah. Ese groove es hermoso, me encantó. Qué voz que tiene. Hermoso. Estábamos recordando que hace unos años Justin estuvo acá en Uruguay y yo pensaba que había grabado un tema con Rubén Rada. Parece que no. Solo se juntaron y estuvieron ahí. Capaz que hicieron música, pero no quedó ningún registro para nuestra tristeza. Ah, tocó acá, no sabía eso. Creo que en 2014 fue que hizo verano, como... capaz. Teatro Metro, me parece. Algo más chiquito, mira. Sí. Hizo como un tour que fue como por como 200 países, ponele, y en todos los países a los que iba se juntaba como con músicos locales y acá se juntó con Rada y su gente. Beck, ahora me acordé, el otro artista de renombre, tocó en el Teatro Metro acá. O sea, como que es algo chiquito. ¿Cuál es el Teatro Metro? Sería como un... El que está en la cagancha, ¿no es? ahí en Guareim y San José, por ahí. No, ese no existe más, no, el que tiene una iglesia. Claro, no. Creo que no existe más ninguno de esos. Todas las iglesias han tomado los teatros de nuestra ciudad. Claro, y los cines, ¿te acordás también? Sí. Que eran, había muchos cines en 18 y no hay más. Esto era un cover. Es un cover de Joss Stone de los White Stripes, algo más rockero, la original. El dúo americano, no sé si lo tienen, que se visten de rojo. Sí, por supuesto, el señor Jack White. Y que aparentemente Meg White fueron pareja, pero decían ser hermanos. O sea, armaban como una cosa ahí, no se sabía muy bien qué eran. Como las tatú, que fingían ser novia, sí, pero al revés, nada. Que... Medio que volvieron hace poco las tatú, como que se volvieron a poner en... No sabía. No sé si pasó algo, como que hubo aniversario de un tema o se volvieron a juntar, pero hubo, sobre todo en todo lo que es universo Twitter, se estuvo hablando mucho de tatú y All the Things She Said. Chicas falaces, sí. O sea, están mintiendo, lo sabemos. Nada que ver con nada, pero me estoy acordando ahora y antes de volverme a olvidar, le mandamos un beso enorme a nuestra amiga Valentina Machado, que nos está escuchando y que exige fotos de nuestras camisas. Vale, un abrazo enorme. Ya te mandaremos fotitos. Sí, y en la foto que estábamos viendo de Rubén Rada y Joss Stone, gran camisa Rubén Rada también, hay que decirlo. Rubén Rada es un alguien que incursiona en muy buenas camisas, además de, evidentemente, ser el anfitrión musical de cualquier artista internacional que llegue a nuestro país, ¿no? Ay, perdón, un tema técnico. Tiro arriba de la mesa. ¿Es de los mejores cantantes que ha dado este continente, Rubén Rada? Continente hablo. Wow. Voces masculinas, digamos, ¿no? Porque así categorizamos. Este país, seguro, te lo firmo a ciegas. El continente, me pones en un compromiso, pero ranquea, seguro. Ranquea, okay. Sí. Es súper versátil, Rada, ¿no? Digamos, y sí. Tiene el sello uruguayo, ¿no? O sea, para mí es como Rada es pensar, claro, en nuestro país. Yo creo que entran en unas categorías ahí como, no sé, siento que seguro comparte con Caetano, ponele. Sí, sin duda. Como que están ahí en esa. Que hablando de Caetano, lo vi el otro día en este videito que salió por la campaña para Lula, ¿vieron? Volta a votar. Porque ahora nomás, creo que es el 3 de... 2 de octubre, ¿no? 2 de octubre, vuelve Lula, viejes. Sí, están haciendo terrible campaña desde el mundo artístico y, bueno, actores, músicos también, bueno. Sí, nos falta el negro hoy que está muy empapado en todo lo que es tema Brasil, pero ya estaremos charlando de eso. Me emociona mucho pensarlo igual. Sí, la verdad que se lo merece Brasil, porque ha pasado tantas cosas y hay mucho odio en torno... Digamos, Bolsonaro genera mucho odio. Está, ¿no?, complicado. El otro día me contaban Tom y Cami, su señora esposa, que es brasileña, que Bolsonaro estaba como en un acto y como que arengaba a la gente con un término que acá no lo tenemos, pero que es en portugués, que era como lo contrario a ser impotente. O sea, como que él arengaba y todo el mundo agitaba como el, no sé, tipo... Se me para la pija, no sé cómo, ¿entendés? Tipo, ese era el ajite de Bolsonaro en un acto de campaña, ¿no? Fue como, ok. Yo he leído dos noticias ahora, la última semana, capaz de 3 semanas, que un militante de Bolsonaro apuñaló a un compañero de trabajo porque iba a votar a Lula. O sea, ni siquiera es que estaban en una situación de campaña, en un acto, era mi, claro, compañero de trabajo porque piensa distinto, o sea... Ese es el nivel que maneja Brasil, ¿no? Además, justo estoy pensando que estamos en el mes de la diversidad en Uruguay, ¿no? Pero es el país de América Latina que más asesinatos tiene a toda la colectividad LGBT de América Latina. Sí, está complicado. O sea, Brasil necesita urgente de... Nada, que cambie algo. Así que volta a votar, que por lo que busqué era como toca votar y... Y es como la ceñita, como una B, y dan vuelta los dedos y es una L de Lula. Y ahí estaba Caetano. Era uno de los tantos artistas que aparecían en este video jingle. Bueno, ¿qué vamos a seguir escuchando? ¿Tu primera selección de la...? Bueno, acá puede ser que me echen o... Para nada. Porque voy a cambiar totalmente de la sintonía que viene el programa. Me di cuenta que traje 2 covers, creo. El primero que vamos a escuchar, que es este, es una canción que se llama Me Rehuso, que es un reggaetón, que la escribió Danny Ocean, es un venezolano, que salió en el 2017 y fue su primera canción, y él la incluye después en un álbum que saca 54+1 en 2019. Todo esto es como para que tengan una idea. Pero yo les traje una versión de un dúo que se llama, el dúo de mexicanos, se llama Daniel Me Estás Matando. Así se llama el dúo. Amo. Y este dúo hace una especie de bolero glam, ellos le llaman así. Y ya que estábamos hablando de amor, que tiraron como esa consigna al inicio del programa, encontré una frase que Gabriel García Márquez dijo de los boleros. Ay, me encantan los boleros, a ver. Porque esta versión que vamos a escuchar de Me Rehuso es una especie de bolero, y García Márquez decía que un bolero puede hacer que los enamorados se quieran más. Ay, qué romántico. Para pensar. La cuestión, vamos a escuchar, Me Rehuso, la versión de Daniel Me Estás Matando. Que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, y ya no puedo, girl. Nena, discúlpame, y si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino, oh. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue mi voz. Y dale tiempo, baby, al tiempo. Que tú, que yo, estamos hechos para estar los. Oh, ay, pero qué canción más linda. Me suena mucho para tipo sábado a la mañana de calorcito. Estar ahí limpiando con poca ropa. Porque hace calor. Está. No, pensé que iba a decir playa o algo. Pensé que venía algo así. Bueno, sábado, si es una casa, la playa, sábado a la mañana, mejor. Muy, muy poco ambiciosa, la verdad. No, no. Yo pensé en esta canción porque me parece como muy, nada, muy relax, muy chill. Y es como con la onda del programa, parece. Yo asocio todo con la cuestión de alimentarme, ¿viste? Y o me preparo el desayuno o recién arranco a armar el fuego para el asado del mediodía con esto, ¿viste? Pero después se va picando, pero esto... Está bien, es lindo. La piedra basal es esta. Como este programa mismo, digamos. Esta podría ser la playlist para arrancar el asado de mediodía. Re. Unos buenos mates. Bueno, ya claramente con el siguiente tema la picamos un poquito más. Sí, ahora va en subida. Hablábamos de Brasil recién y ahora que la siguiente canción nos lleva para nuestro país vecino, para nuestro otro país vecino, Argentina, hoy habló Cristina, chiques. Hizo parte de su autodefensa por el juicio de vialidad. Y no sé si se han estado siguiendo todo lo que es el caso del intento de magnicidio, pero es de un... O sea, es tan argentina de película, ¿no? Que no se puede creer. O sea, lo podés creer porque sí, es real, pero a la vez decís... ¿Qué? O sea, la banda de los copitos. ¿Qué carajos? No se puede creer. Paréntesis. Adrián Lackerman, una persona que ya ha sido citada acá. Querido. En su cuenta de Instagram una mañana está en la calle y pone música, una story, ¿no? Con música de suspenso. Y mueve el celular así con esa música y por el camino, por la calle, iba una banda de copitos. La gente con un carrito caminando para el horizonte, ¿viste? Una imagen genial. Pero no, la verdad que es intrigante todas las posibles ramificaciones que puede tener ese caso. Y sí. No he visto lo de Cristina que ha dicho, la verdad es esa. Yo escuché muy poquito hoy también, en realidad. Básicamente lo mandó a estudiar a Luciani y le dijo, reprobado si tiene una próxima oportunidad en el próximo examen de abogacía. Pero escuché muy, muy poquito. Okay, okay. Pero nada, les recomiendo mucho para todo lo que es ponerse al tanto de esta situación de los copitos, el último video de País de Boludos, un canal de información y humor muy recomendable de Argentina. Así que si quieren, si están medio perdidas, si quieren saber en qué andan y por qué hay algodones de azúcar vinculados a un intento de magnicidio, les recomiendo que vean ese video. Anotado. ¿Quién seleccionó lo próximo? Yo, Sebastián, levanto Penny. La mano. Obvio, soy fan de Catriel. Por supuesto. Pero debo decir que no había escuchado el disco, así como... Salvo los singles o los cortes. Y esta canción creo que no es un corte. No, me parece que no. Y me encantó, la verdad es esa. Simplemente dije, te estaba para la playlist. Pero no sé si la conocen ustedes la canción o... Yo la conozco porque escuché muchísimo el disco de principio a fin muchísimas veces. Me gustó mucho. Noé, no sé vos. No, la escuché, así que la voy a escuchar ahora. Soy más de Woz, o sea, más pero me gusta Woz. Catriel también, o sea, no, me gusta más. Sacó tema Wozito. No sé si estuvo en la playlist al principio bajo mi aporte, pero después la removí. Se voló. Sí. No sé, pero Catriel también sacó un tema ayer nuevo con Paco. Es verdad, me lo hiciste llegar. Sí, pero... Buen video, canción arriba, muy dark. Dark bailable, sí, onda 4 AM, oscureta bailable. Amanecido. Catriel estuvo con... Acá, ¿no? Hace unas sí, semanas. Sí, vinieron con Paco hace dos fines de semana, sí, por ahí. Sí. Nos principio de septiembre. ¿Fuiste, Seba? No, tuve la oportunidad. Ay, pero bien. Sí, vi que gente fue y dice que estuvo muy bien. Tiene mucho power en vivo, la verdad que es muy recomendable para ir a ver. Así que vamos a escuchar a Catriel haciendo Nunca Me Atiende de su último disco, El Disco. Empezamos bien, pero no tan bien. Si nunca me... creer en ti si nunca me atiendes? No puedo creer en ti si nunca me atiendes. Oh, oh, oh. Tu amor se despide, pero mi amor no. Si podemos vernos, entonces veámonos. No con vidas, no puedo confiar en vos. No puedo creerte. Empezamos bien, pero no tan bien. Si nunca me atiende, no puedo creerte. Empezamos bien, pero no tan bien. Si nunca me atiende. Pasaron cosas. Sí, corte abrupto. No sé si es. Creo que es el track en sí, ¿no? Pero por suerte estaba preparado. No me agarró mal parado. Siempre listo. Me gusta mucho. Ayer voy a hacer toda una introducción para decir algo de la canción. Ayer tuve una cita con mi señor marido y me decía: si esto fuera una primera cita, ¿qué preguntarías para ver qué onda? Como para sacarme la ficha. Sí, pensando que él no fuera él, digamos, ¿no? Ni yo fuera. Y yo, bueno, pero ¿cómo llegamos acá? Pues si llegamos acá ya te tendría que haber preguntado algo y la historia era como, bueno, no sé, estamos acá y me... Bueno, pasame cuál es la pregunta, ¿verdad? Bueno, mi pregunta, o sea, muy chota, se relaciona con lo que veníamos hablando antes. En este momento le diría, ¿fue un magnicidio o está armado? Y entonces ahí ya me dice qué piensa y si está informado también. Sí, está, es muy inteligente eso, sí. Ya sacás unas cuantas conclusiones. Y muchísimas. Sí, claro. No, porque estaba pensando que tuve una cita hace un tiempo y la persona no votaba. Y ahí... claro, ¿viste? De nada, o sea, me quería matar, digamos. Fue como que esa situación me dio toda la información de la persona. Dije, ¿qué hago acá? O sea, votaba en blanco, o sea, iba a votar. Pero nada. ¿Qué le dijiste? Pará, voy al baño y voy por puchos, nunca más. Como el papá no, de Nelson. Ahí se tensionó la situación. Ah, le se picó. Claro. No, le dije, pero pará, pero es un derecho. O sea, empezamos a hablar y claro, no agradó toda mi... No lo veía así, no lo claro. veía. No agradó toda mi respuesta. Por eso, pero es una gran pregunta esa. Ahí sacás unas cuantas fichas. Y todo esto viene a que esta canción dice, no convidás, no puedo confiar en vos. Y me parece una gran, como ya verle la actitud, si sos un rata o si sos medio forro, es como, ya está raro esto. Sí, tal cual. Yo no sé quién, pero Catriel en sus letras tira una datita ahí trasfondo que es interesante, por lo menos, digo yo. Sí. Para tener así, como esto que decís vos, me parece que ahí lo resumiste muy bien. Sin duda, el disco Libre a mí me parece que tiene como un... No sé, como una cantidad de data en frases como muy concisas. Sí, sí, sí, sí. Es un, que está muy, a veces muy cerca a filósofo. Cerca sí. A filosofar. Filósofo contemporáneo. De la vida del arte, la vida del músico, lo duro que es. ¿Te estás riendo? ¿Llegan sí, mensajes? No, porque me acordé que tenía por acá anotada otra frase de este disco, de este P de Libre de Catriel que me encanta. Que en un momento dice algo como. No insultar más al sol. Y ahí dice: pues soy yo el que se enfría. Cuando asumo su rol, algo así, como cuando yo me creo el sol, en realidad estoy haciendo todo mal, ¿no? Claro. O sea, es como, está, obviamente, leída así no tiene sentido, la rima y en el post, contexto, claro. Sí, pero sin duda, esa frase también me parece muy zarpada. Sin duda, ese P es también súper recomendable, P libre. Con B corta. Con B corta. Así que bueno, ya saben, si no convidan y son los oretes, no van a tener cabida. Bueno, vamos con la última canción de este bloque y después nos vamos a una tondita y volvemos. Esta canción me pone muy contenta. La verdad es un bajón la canción que voy a poner. Como casi todas las canciones de esta banda que amo profundamente, que es una también de mis bandas favoritas. También la amo, me encantó que estuviera en esta lista. Estamos hablando de los señores de Él Mató a un Policía Motorizado directamente desde La Plata, Argentina, que han llegado a los estudios de KXP en la ciudad de Seattle. KXP, una radio de Seattle muy reconocida, que es mayormente o mundialmente conocida por las sesiones que hacen y invitan a un montón de artistas y la suben a YouTube. Todos en algún momento de nuestra vida vimos una sesión de KXP. Re. Sabiendo o sin saber. Y hace un tiempo que en KXP está una señora hermosísima, periodista y conductora argentina, la señora Albina Cabrera. Y no sé si particularmente es porque ella está ahí o si es una apuesta general de la radio que la incluye, pero se están abriendo bastante también al mercado latinoamericano, digamos. Si bien hace mucho tiempo KXP lleva muchos artistas de muchos lugares y es un gran lugar para descubrir música y para escuchar versiones de música que ya conoces. Hace un tiempo estuvo Barbie Recanati también, que también sonó acá a raíz de esa session. Lo vi a ese. Y ahora llegaron los Amades El Mató. Yo estaba muy ansiosa esperando esta sesión. Hacen 4 temas y con este cierran, que es un tema hermoso de mi disco favorito, que es La Dinastía Scorpio. Así que si les parece, les invito a escuchar Chica de Oro de El Mató. Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho mejor. Cuando juntes fuerzas, chica de oro. Este invierno frío me hizo pensar en nosotros. Este invierno frío.

Bueno. Qué hermosa esta canción. Por favor, Lady Gaga, te amamos. Te amamos mucho. Esta canción está en el disco Joan de 2016, que se me acuerdo que vi una entrevista cuando recién lo sacó, que se lo dedicó a una tía, que ella se llama así también. O sea, Lady Gaga, se llama Joan. Joan, por esa tía que creo que es hermana del papá o algo así, y había como una conexión familiar, digamos, con ese nombre, obviamente. Y además este disco es como no sé si es el primero, no lo recuerdo, lo voy a decir como de memoria, pero es que ella limpia toda la estética que venía manejando hasta ahora. Como de Poker Face y toda esa época. Claro, o sea, generó, o sea, sonoramente todos los discos anteriores son terribles discos. Pero este, como la búsqueda fue por otro lado. Y el clip de esta canción es hermosísimo, porque es como en un baile, hay una especie de desierto, no desierto, pero en un espacio de tierra ahí. Hablo por Lady Gaga, pero me parece que esto de la ilusión perfecta, habla un poco de eso que decís vos, ¿no? Como que también lo puede ser para el amor, cuando uno se enamora, o las redes sociales, como que se construye algo que en realidad no es. Creo que este disco es como, bueno, no soy una ilusión, soy algo más carnal. Bueno, es la tapa del disco es como ella de cara lavada, ¿no? Como más. Claro, de hecho, acá en el videoclip también está como de short y remera y pelotado, digamos, como que no es esa Lady Gaga de sus brillos y su montaje, que de hecho era lo que venía haciendo. Eso generó como una repercusión, la típica, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos. Si haces algo siempre igual, después ya se espera lo mismo estéticamente. Claro. Y esa irrupción de este disco, donde ella está como muy entregada, ¿no? Estéticamente, y pone más, siempre pone el foco en la voz, pero acá como que la voz es muy protagonista en todo el disco. Una voz espectacular que tiene, además. Claro. ¿No? O sea, es como, yo veía entrevistas y ella decía, bueno, como mostrar que estoy acá, en este lugar, no por la construcción de un personaje en sí mismo, que también es una búsqueda que ella tiene, sino por el potencial artístico que tiene Lady Gaga, ¿no? Sí, yo la verdad que hace un montón de tiempo que no escucho Lady Gaga. Es más, en este momento estoy entrando a Spotify para ponerme ahí un recordatorio y ver más en qué anda. De hecho, pensé que este tema era como más nuevo, pero no, es no, en su tiempo ya. Este disco del 2016, claro, hace como una marca, o sea, por lo menos esa es mi lectura, ¿no? Una marca en su carrera en el sentido de que antes venía haciendo todos estos otros discos con una construcción estética y conceptual diferente, y acá la búsqueda es más simple, que lo hace más complejo también, ¿no? Claro. O sea, instrumentalmente es hermoso este disco. Bueno, lo voy a escuchar. dijimos que se llamaba Shane. Sí. Disco Shane, que cuenta con muchos productores, como toda esta gente cuando saca discos, ¿no? Hablemos Beyoncé, Jay-Z, quien sea, tienen un arsenal de productores. Y en este caso, Mark Ronson, que es amigo de la casa por todo el trabajo que ha hecho con Amy Winehouse. Y el otro amigo de la casa, Kevin Parker, que es el alma mater de Tame Impala y otras cosas. Y bueno, ya, no sé, se habrá copado con su sonido y lo llamó. Y ellos también se coparon y, bueno, tanto así que aparecen en el videoclip. Están ahí en la batería y en la guitarra de la banda de Lady. Maravilloso. Gran videoclip también, lo estuve picando ahora recién que lo mencionabas. Es re lindo. Es re lindo. Sí, capaz que ella justo en esa búsqueda dice, bueno, voy a asociarme con productores y que generen otra cosa, ¿no? A full el look de ella, o sea, shortcito y remera es en la que va. Totalmente. Total y absolutamente. Bueno, ahora volvemos para estos lares nuevamente con una voz maravillosa del señor Mateo Sujatovich. El señor Mateo, esta canción la elegí porque me gusta nomás. O sea, perfecto, esa es la consigna de este programa. No hay una razón, realmente conversaba en la previa que no conozco mucho conociendo Rusia. Esta canción me la tiró ahí una playlist Spotify y me gustó mucho y creo que es el vértice para que me meta realmente en conociendo Rusia. Esta es del primer disco, que es del 2018, creo que ahora tiene 3 discos, confirmamos ahí con Seba. Y ahora están más en la vuelta. O sea, de hecho, esta semana que se supieron los nominados a los Grammy. ¿Ah, sí, ya están? Sí, sí, sí. Yo, eso me tiene loca. O sea. Ah, no tenía idea. Marilina Bertoldi. Ah, es verdad, lo vi en tus stories. Jorge Drexler con Marisa Monchi. También. Okay. Y después Nicki Nicole, Trueno. O sea, me copó esto de que pibis. El Río de la Plata, o sea, Argentina. Bueno, Drexler cuenta por el Río de la Plata. Nada, muchas nominaciones acá en la zona, cruzando el charco. Ah, me encanta, voy a indagar a ver quiénes andan. Sí, andan muchas. Rosalía, bueno, supongo también. Sí, no corroboré ahí esa información, pero estimo que sí, obviamente, con todo lo que ha hecho. Vamos a escuchar. ¿Qué estás? Volvemos al tópico amor. Amor chill. ¿Tá? Me encanta. Conociendo Rusia a la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez. A la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez. A la vez. Te estaba esperando para bajar la luna. Tanto capricornio que no tengo duda. Tu mirada es fina como buena lupa. Queda claro que como vos no hay ninguna. Soy particularmente solitario. Vos pintás con color diario. Donde quieras nos encontramos. Y vamos juntos sin saber bien la dirección. Tu cuerpo y el mío van a la vez. A la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez. A la vez. Esto está tan bueno que algún día escribiré la ficción. Cambio nacionalidades, vivimos en Japón. En el último capítulo morimos de amor. Soy particularmente solitario. Vos pintás con color el diario. Donde quieras nos encontramos. Y vamos juntos sin saber bien la dirección. Tu cuerpo y el mío van a la vez. A la vez. Tu cuerpo y el mío van a la vez. A la vez. Bueno, estamos escuchando, conociendo Rusia a la vez. Hermosa canción. Hermosísima canción, sí. No, es un temazo y le pido disculpas a mi compañera que no le avisé que la sacaba al aire. Me agarraste hablando. Por suerte no dijiste nada comprometedor, ¿o sí? Estamos hablando de memes. O sea, bien, todo legal. Sí, de memes sonoros. Bueno, mientras Vale busca unos memes ahí, en unas cosas que estamos... Sí, es que en realidad estaba hablando de Oscar Parrilli en este audio que hay en el documental de Nisman, cuando le dice como, Cristina lo llama, y él le dice como, ella le dice como, soy yo, y él tipo, ¿quién habla? Yo, Cristina, pelotudo. Y ese audio es maravilloso, y nada, estaba recordando ese momento. Me voy a seguir riendo todas las veces que lo cuente. Tengo el audio acá, ahora después te lo muestro. Ah, sí, por favor, es buenísimo. Es muy bueno recordarlo cada tanto. Temazo, la verdad, muy buen tema, popero. Y... sí, una de las bandas del momento en todo lo que es el rock pop, sí. Argentino. Sí, sí, sí, buenas melodías hace Mateo. Que tiene una familia, como cualquier persona, y tiene una hermana que también es música. Ah, no lo sabía. Que está como más en el palo, me parece, más alta cultura, digámosle, entre comillas, ¿no? Como música de cámara, sí. Aunque tiene un lado más popero también, Es como una monstrua del piano, la pueden buscar por ahí, no me acuerdo el nombre de ella, pero Sujatovic, y el papá también, el papá fue tecladista de Spinetta, por ejemplo. Ah, viene... sí, sí, y también de escuela... Luna es ella. Ahí va. Sí, Luna sí, Sujatovic. Sí. Y bueno, aparentemente este muchacho era también, venía de familia de piano y dijo, no, voy para la guitarra. Y no falló, la verdad, sí, sí. La verdad, buena decisión. El piano es hermosísimo. O sea, a mí es un instrumento que cuando lo escucho me conmueve mucho. ¿El piano? El piano me conmueve de una manera... Es un gran instrumento. ...profunda. Hay una artista acá, una cantautora que se llama Bárbara Yorzin. Sí, la conozco, ha sonado, creo, en este programa, si no me sí, equivoco. Sí, puede ser, claro. Creo. Una vez la entrevisté. Y ella es cantautora y es pianista. Y nada, o sea, tiene como unas canciones así que hace solos que es hermosísimo. O sea, digo para traer a alguien de acá de la vuelta. Si canto es porque quiero, es su disco, sí, ¿no? Ese es el último y tiene una canción que le hace como al feminismo que se llama La Lanza, que también es hermosísima. Y ella es una gran pianista, o sea... Bueno, recomendamos. Creo que me estoy confundiendo, que no sonó Bárbara Yorzin, pero ya la podemos traer. Hacer sonar sus fuegos. Les invito que la conozcan porque... Nada, tiene muy buena producción. Me compré mirando las nominaciones de los Grammys que hablábamos recién. Bueno, muchísimo Bad Bunny, por supuesto Rosalía está con Motomami, está con Hentai. Y hablábamos esto, que hay como mucha gente de acá, de la vueltita, Marilina, María Becerra, veíamos. Veo también que está Woz y también Catriel, en Mejor Canción Alternativa comparten categoría. Y después una cantidad de gente que no tengo ni la menor idea de quiénes son, chiquis. Me sorprende mucho igual, Cristina Aguilera, muy nominada. No tenía idea que seguía haciendo cosas. Bueno, Cristina Aguilera hizo esta canción que estuvo María Becerra, Nati Peluso. Son cuatro. Ah, no tenía idea. Claro, la lanzó el año pasado, no lo estoy encontrando. Por esa yo vi que estaba nominada. Que yo entiendo que esa es la estrategia de un artista que ya no está como en el apogeo, en la cresta de la ola, y se asocia... Chupar juventud. Claro, y se asocia con... No la encuentro, la canción, o sea... Un caso muy similar a ese es el de Madonna con Maluma. En una época prepandemia, 2018-2019, que Maluma sonaba en todos lados. Viste que Madonna tenía eso, de cada tanto pegaba un refresh y salía... Creo que su última gran movida fue cuando se juntó con Pharrell Williams, Kanye West, toda esa movida hip hopera, pero después el siguiente salto fue a Maluma. Quedó con Maluma, que no sé si la escucharon en la colaboración, es nada tétrica, pero no sé. No, no tuve gusto. Además están nuestras amigas de El Mató a un Policía Motorizado, también nominadas con el disco Mejor Álbum de Rock, comparten categoría con Marilina. Por el disco Unas Vacaciones Raras, que es el soundtrack de Ocupas, de esta nueva versión que hicieron para Netflix, la música original. Bueno, Los Babas, Conociendo Rusia también está un pique, nominado, Fito Páez, un montón de gente. Un pique hablando de Ocupas. En YouTube uno puede mirar la televisión argentina pública, lo que sería el Canal 5 de acá. Y en TV Pública Argentina están repitiendo los jueves Ocupas. Bueno, recomendamos. Si no tenés Netflix, en YouTube. Es gran serie. Es un buen pique. Ocupas. Yo la vi ahora con esta nueva bola porque era muy todo lo que es una niña cuando la pasaban originalmente y me gustó mucho. Bueno, hablando de que ahora mencionaba el Seba a Madonna, en realidad Madonna esta semana lanzó un tema nuevo y se reeditó esta discusión que acabamos de plantear ahora. Es con la canción que hizo fue Madonna y Toquilla. Está también con Rosalía en algunos temas. Con Rosalía. Claro, y está como colorada Madonna, como un look totalmente distinto y muy erotizada, ¿no? Entonces yo vi ahí en los comentarios en Instagram, porque no manejo mucho Twitter, como que la gente se copa, viste, a bardear por la edad que tiene ella, ¿no? Porque no sé si tiene 63 o algo. Ya quisieran, la verdad. Claro. Yo no soy fan de Madonna, pero entiendo simbólicamente lo que representa Madonna en los 80, lo que hizo y todo. Y nada, es como... Ves a una mujer de más de 60 que muestra que vive una sexualidad plena y que está disfrutando de la vida y nada, genera incomodidad. O sea, obvio. Para mí hay que superarlo ya. O sea, todo bien. Aparte, viejas, es Madonna. O sea, ¿qué le van a ir a cuestionar a Madonna? Si no fuera por Madonna, no estaríamos acá. Sí. Y claro. Y yo tampoco, o sea, me gusta Madonna, pero no es que sea la mega fan, pero no sean malos. Me acuerdo mucho, era pequeño y recién estaba entrando en el mundo musical y los videoclips y eso. Y ya para esa época Madonna ya era una persona, en mi categorización, grande. Claro. Y salió con la banda sonora de Austin Powers, Beautiful Stranger, o algo así, es un temazo de noventoso, 2000, increíble. Que en el videoclip ella baila muy sexy y con mis amigos recordábamos mucho los bíceps de ella. Estaba muy entrenada, muy flaquita, pero muy marcada. Y cómo bailaba nos quedó, más allá de su belleza, los bíceps de Madonna que los movía fuerte. Obvio, yo era mega fan del videoclip de Hang Up, que también está con la malla violeta y el grabador y baila, y es espectacular. También está pelirroja en ese videoclip. Y buenos videoclips, a Madonna, buenos videos tiene Madonna, la verdad. Pero bueno, chupa juventud, eso hay que admitirlo. Sí, este videoclip que después se pueden ver, es como muy, apela a lo rústico, como a lo casero, ¿no? Como esta onda que hay ahora, que se usó en los 90, o sea, como muy, lo grabé así, o sea, me dice que la grabé así, lo grabé así nomás, pero obviamente hay terrible producción, ¿no? Yo no soy fan de Madonna, pero a mí me increpa esto de la bardean solo porque tiene esa edad y es mujer y sigue gozando la señora. Y bueno, déjenla en paz, es no, Madonna. Sin duda que es una referente, un faro en esto de la reinvención, que en algún momento lo tenían solo los Beatles, ¿no? No, los Beatles en cada disco eran una cara distinta. Me parece que ya Madonna en ese sentido sacó lustre porque... década, no sé, la época que decías vos de la malla violeta, antes más country, más popera con Music, ¿se acuerdan? Y bueno, ni hablar para atrás, más oriental con Ray of Light, y así podemos seguir. Creo que la última más destacada es cuando se junta con Mia, la cantante de India, y otra chica también, muy voluptuosa, yankee, Nicki Minaj creo que es. Ah, sí, claro. Obvio. También un temazo increíble sacó. Che, yo lo único que voy a decir igual es que más que Madonna es Silvia Zuller la que está acá en el videoclip. O sea, han pasado cosas. Y bueno, cada uno que pase por el bisturís, si quiere. Chigui, me estoy impactada. Bueno, pasemos a otro tema. Bueno, vamos a escuchar ahora a Creedence, que es una de mis bandas favoritas. Hablando de... No sabía esto, me encanta. Sí, ay, me encanta mucho esta banda. Y hablando de justo que mencionan los Beatles, ¿no? Que bueno, no están, o sea, han desaparecido algunos. Creedence tocó del 60 al 72, 71, hasta que el vocalista medio que arma bardo y dice me voy, y él sigue con su banda solo, canta ahora, ¿no? Yo traje una canción que se llama Bad Moon Rising. Mi inglés no es muy bueno. Estuvo espectacular. Que es como, bueno, la luna creciente mala, una cosa así. Y esta canción es del disco que se llama Green River, de 1969, que es un discazo, o sea, es muy lindo ese disco. Esta banda, para quien no lo conozca, es una banda que estaba en esa misma época de los Beats, pero... como que salió del paradigma, hago canciones de amor y todo eso, sino que ellos hacían canciones más con temas sociales, políticos. Entre ellos, se posicionaron fuertemente contra la guerra de Vietnam. Me anoté las fechas, que la guerra de Vietnam duró de 1955 a 1977 y que para Estados Unidos fue como generó una división social en que, bueno, quién estaba de acuerdo y no, digamos... esta banda era esa, Creedence era esa. Además, sonoramente hacen esa mezcla musical del roots rock, que se le llama, que es como una especie de subgénero, que busca como las raíces del folk, del blues, del country. Sí, o sea, eso es como... Bueno, ellos nacen ahí en California. Algún día voy a ir a California. Ay, por favor. No, lo necesito. O sea, es un pendiente ahí que algún día lo lograré. Bueno, y esta canción para mí es una música para hacer ruta en verano. Me reimagino subirte a un autito, irte para algún lugar, un mate, poner Creedence. Me encanta. Y gozar. Puntualmente esta canción, que se llama Bad Moon Rising, tiene un contraste muy grande entre lo sonoro, que es bailable, que te puede divertir, y la letra, que es media devastadora. Porque en realidad... No hope. Lo que te está diciendo es, veo una luna maldita, veo problemas en el camino, y te dice, veo ríos que se desbordan, veo huracanes, pero, por más que sepas todo eso... es Creedence, suena hermoso, es bailable, es divertido y nada, es un temor. Bueno, bailar y pensar, militamos esa un poco. Sí. Temazo absolutamente rutero, comparto 100%. Los discos de Creedence son muy ruteros. Son muy ruteros. Nada, me fascina toda esa mezcla del country, del sol. Y que sus letras también no sean solo de amor. Obvio que tiene un par de amor, pero también tienen como esa cuestión de militancia y lo que pasaba en esa década de los 60, que fue maravillosa. Bueno, me encanta que esté sonando Creedence en estos nuevos fuegos. Cuando, mientras hablábamos de la canción, no me he dado cuenta cuál era, pero cuando empezó a sonar, claramente la conocía. Y me encanta, tengo una playlist para hacer ruta, yo no manejo, pero me encanta ir cebando matecito. No tanto ser copilota, pero la verdad que no soy tan buena, hay que decir. Pero me divierte mucho hacer ruta en auto y tomar mate. Sí, es... Como buena Marta. Es re lindo, sí. De camisa. De camisa. Y descalza, o sea, si vas de copilota, descalcita ahí. Total. Vamos a hacer una pequeña tandita para que descansen un poquito de nuestras voces y la gente de Radio Pedal cuente cosas. Y volvemos. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal.

Pelote, lo que acabamos de escuchar, yo de culo, diría Seba Penny. No, temazo, increíble todo. El video es buenísimo, no puede parar de mirarlo. Sí, yo tengo una cuestión que cuando conozco una canción o algún artista, no, voy a mirar el video o el clip, y esa sesión es hermosísima. Estamos escuchando a Maya Sackets. Mi inglés es malo, ya lo saben, con Ben Folds, que es un cantante y un pianista, que es lo que sentimos sobre todo, ¿no? Como esa base del piano, que es magistral, y se acompañan entre la voz de ella y el piano hermosísimamente. Hay una banda preciosa, además, ahí que es un despelote. O sea, yo lo en loop lo pongo a veces en mi casa, honestamente. Mis vecinos me deben odiar porque a veces cuando vengo... Es maravilloso que esté esto en loop. Sí, es hermoso. Esta versión, esta sesión, en realidad es un mashup, ¿está? ¿Qué quiere decir esto? Porque yo lo escucho siempre y no lo había investigado. Es la unión de dos o más canciones sin agregar música original. Se une la capela de una canción con la base musical de otra totalmente distinta. ¿Tá? Acá tenemos dos puntualmente que son una canción de Etta James, que soy fan de Etta James, y una canción de Lauryn Hill, que justo Seba creo que la había mencionado hoy. Sí, estuvo sonando en el programa pasado que tuvimos competencia de discos. La carta de Seba fue un disco de Lauryn Hill. Ah, bueno, bien. Entonces he hecho un buen camino para que me vuelvan a invitar. O sea, es amiga de la casa, Lauryn Hill. Bueno, quienes no conocen capaz, Etta James nació en el 38 hasta el 2012 y es una de las voces estadounidenses que se le llama como precursora del rife and blues. Rhythm. Ahí va. Rhythm, que es lo que después se denomina como R&B, digamos. Exacto. Ahí va. Que ese es un género de música popular afroamericana que, bueno, tiene origen ahí en Estados Unidos entre 1940, más o menos en esa época. Y, bueno, es como una mezcla de blues, jazz y el gospel, ¿no? Que Etta James, de hecho, empieza a cantar en el gospel, que es la música religiosa que hace la comunidad afroamericana ahí en Estados Unidos. Y bueno, Etta después se despega porque la voz que tenía hermosísima. Y bueno, está unida con una canción, esta versión que escuchamos, de Lauryn Hill, que bueno, es rapera, actriz, vocalista, nada, también muy, muy genia. Y nada, esta versión es hermosísima. O sea... La verdad, me gusta mucho. La voz de esta mujer, Maya Sykes, no tenía ni idea quién era, pero una belleza. Ella lo que estuvo investigando es que estuvo como en una versión de La Voz estadounidense. Nada, o sea, aunque no haya estado, ya muestra todo su potencial. O sea, su voz es un instrumento. Maravilloso. Bueno, nos quedan unos minutos de programa. O sea, en realidad ya estamos pasados, pero es nuestra radio y hacemos lo que queremos al final. Nos quedan un par más de canciones para compartirles y luego nos retiramos. Rosalía, que no tiene ganas de parar de hacer todo bien, claramente, o sea, no tiene ninguna gana. Después de hacer Motomami, cuando decís, bueno, hermana, listo, se manda un tour mundial increíble y además saca la versión extendida de Motomami por las dudas, por si no había sido suficiente, la pibe dijo, bueno, Acá tienen unos temas más. Y entre esas canciones está este temazo que le mando un beso a mi querida y nuestra querida amiga Lu R. Novelino, que fue ella que me lo mostró. Me dijo, ¿escuchaste este tema de la versión extendida de Motomami? Y me encantó. Se llama La que lié, que es como estas cosas que hacen muchos artistas, pero Rosalía lo hace mucho, que es tomar palabras del inglés y españolizarlas, que vendría a ser como la maté. Como kill es matar, sería como la maté. Y tiene una frase que me gusta mucho, que dice como, yo firmé la cancha con brocha de esmalte, que me hace pensar como, no sé, tipo en el liceo, cuando escribías tu nombre en todos lados, y estar ahí como con un esmalte de uñas y rayar tu nombre por lugares. Así que nada, la Rosalía haciendo La que lié. Quiero mi taza de té, que sea de mate de macho. Quiero mi nombre marcado, yo soy camino machete. La capitana del mar, parte la ola en el bote. Compra del siglo pasado y mira cómo le mete. Si Moisés partió mares, sella corazones. Se ve blurry, lo reflejo en los espejos Cartier. Coco frío que a mí se me parecía un flopé. Te perdí hasta que encuentro escritas mis señales. Quiero mi taza de té, que sea de manta de macha. Quiero mi nombre marcado, yo soy camino machete. La capitana del mar, parte la ola en el bote. Copla del siglo pasado, mira cómo le mete. Bueno, ahí pasaba Rosalía ya poniéndonos más en un mood, mover un poco el culo, que básicamente también es lo que nos proponemos hacer cuando se empieza a acercar el final de este programa. A veces no, a veces es todo el programa. Pero bueno, ahí pasa el Rosalía, que ya sabrán que lo vamos a estar bailando a esto próximamente en las pistas de baile, ¿verdad? Promete. La verdad que sí, es un buen tema, no lo tenía, así que agradecerte a vos y a Lucía a raíz tuyo. Así que esto es parte de los lo que queda fuera de Motomami. Claro, es la versión extendida de Motomami que sale ahora, que es Motomami Más, se llama, y es la misma tapa pero con fondo rojo en vez de blanco. Ok. Siento que tiene la percu brasilera que usó en otra canción del Motomami. Puede ¿viste? Ser, está bastante funky. O sea, siento funky, como, funky. Es entre taca, Louta taca. Y Mía que bailábamos ahí temprano, ¿no? Y funky brasilero sin duda, claro. Me gusta una versión de Louta. O sea, ¿qué pasa si combinas Louta y M.I.A. y sale la quilie de Rosalía? Y bueno, como quien no quiere la cosa, se va terminando este Nuevo Fuegos Especial. Nuevo Fuegos Especial, programa 20 además hoy. A felicitaciones, Burises. Cumpleañito, porque cada 10 programas vamos haciendo cumpleañitos, así que hoy sí, programa especial. Hay cerveza. No lo habíamos dicho. Sí, tenemos una sin abrir, que va, maravilloso. Bueno, me cuentan esto porque trajeron acá unas cosas que yo no conozco y estoy como muy expectante de escuchar por lo que me han contado fuera del aire. Por lo pronto es mi primera clausura musical de Nuevo Fuegos. Es verdad, así que por sí, primera no, vez. No soy de proponer y tal. Este tema lo escuché, dije, va por ahí. Es un gran tema para cerrar, me parece. Es un remix de una banda local que ya no existe más. Closet, no sé si la tienen. Esta es la época del rock de los 2000. Busqué acá información, datos. Datos. 2005. 2005. Nació Closet. Sí, creo que 2005 es el año del rock, me parece, en cuanto, si viene de los 2000, creo que en el 2005 con, esta, no sé, surge la teja Pride, vinilo, Grafolitas, Closet, y más, ¿no? Astro Boy, no sé, hay como mucha, mucha banda nueva, más que nada, ¿no? Si bien las viejas bandas estaban, y dentro de todo ese universo, creo que Closet era lo más, dentro de lo más ecléctico que había, ¿no? Porque la propuesta visual era... Estaba bastante elaborada para lo que eran el resto de las bandas, que eran más bien rockeras y... Sí, para mí, yo en el 2005 todavía no estaba acá, yo me vine al año siguiente. O sea, cuando vine se ve que ya estaban como consagrados. Y era exótico, ¿no? Porque, exótico. No sé, lo adjetivo así. Porque en aquel momento era como muchos varones, barbudos, guitarra y alguna bata ahí. Sí, y, mucha remera negra, perdón, ¿no? Y ellos, otra cosa. Y ellos, justo hablábamos con el Seba antes de entrar al aire, nada, tenían como una paleta de colores cada vez que se iban a presentar y todos tenían un vestuario que se combinaba. Sí, se agarraron una paleta azul y todos tenían algo vinculado, mucho maquillaje, brillo. Sí. Los varones mostraban cuerpo también, que eso me parece como súper interesante, que sin remera y cosas ajustadas. Sí, y un par de cosas. No solo estaba Camila, había, creo, no sé si bajista. Mira, ¿no? Acá, si querés, te leo sí, lo que encontré. Camila Sapín en la voz, que Camila sigue tocando hasta ahora, o sea, la vuelta la vemos un montón. Germán Pérez, voz y guitarra. Charlie Cerveto en guitarra. Patricia Icardi en bajo. Y Flavio Galmarini en batería. Ahí va, Flavio, sí, es que hablábamos hoy, que también batero de Vieja Historia. Batero de La Teja, de Lial Mic, anda mucho en la vuelta. Anda en la vuelta, sí, sí. Y bueno, y otra cosita que me quedó, viendo esta cuestión de que seguro le decían, no, ustedes no son rockeros. Y me acuerdo que yo los conocí por el cover de Rage Against the Machine, que era un cover como muy arriba, era muy rock, muy bailable a la vez. Y nada, era como, mirá, no podemos hacer rock, mirá el rock que hacemos, y te dejaban de ojeta todos, ¿no? Me sorprendió mucho que por acá también están los nombres de los discos, y en 2007 sacaron un disco que se llamaba Dildo. O sea, es como... Sí. Sí, y además, digamos, la banda sonaba muy bien. Yo la vi varias veces en eventos de, no sé, justo este miércoles hubo algo de Laudelar por el presupuesto. En ese tipo de eventos estaban en aquel momento, en escenarios como populares, digamos. Y liderado por Camila, o sea, liderado en el sentido de que ella sostenía a nivel vocal todos esos covers. Sería, ¿no?, un golazo traer a Camila acá y hablar de Closet, ¿no? Sería... Bueno, lo podemos intentar. Sueño. Me encantaría, o sea, mi hermano le encantaría porque fue el que me metió en esta banda, era muy fan, sí. Camila, supongo que bien, invítenla. Sí, yo creo que sí, veremos, vamos a ver qué Camila produce en el aire. Camila vive en la costa, eso sí, y tiene una hija. Okay. Pero, no, datos importantes para tiempo, tener en cuenta tiempo, y organizarse. Pero yo temo que sí, que viene a Nuevos Fuegos. Bueno, no sé si les queda algo para decir, agradecer. No, saludar. Yo agradecer plenamente esta emisión, ¿no? Gracias por venir y acompañarnos en este aire. Gracias a ustedes, amigos, por invitarme. Un placer, un gusto. Esto es un regalo hacer radio para mí. Gracias, gracias, Evita, por estar ahí bancando el mostrador, produciendo, operando, sirviendo birra, siempre listo. Besos de vuelta al Negro, Tom Moreno y a Sanfer, compañeros de todas las horas. Les dejamos entonces escuchando Closet, Funk Your Babe. Bye bye.